¡Muy bien! Porque les hemos preparado unos juegos muy alegres para cantar, reír y divertirse en grande. Y ahora les presento a mi gran amigo, el cuentacuentos Edgar. ¡Hola! Que los va a entretener con sus divertidos juegos para todos los niños.